Pasecito, socio. Yeah, yeah. Las putas quieren color y no pa' colorear. Ahora las prepago me llaman, no quieren cobrar. Ahora lo que antes eran Gicho ya son Audemars. Y la ropa diseñada, oh, las A4 combinado con las Goyard, Sisa. Los fierros pa' la chinga les puse botones. Tengo chaleco ando con los de las razones. Con las Oakley en las orejas parplones. Pa' la plaza uno y pa' las putas otro tengo iPhones, Sisa. No tengo un iPhone, tengo un Blackberry, ese lujo. El producto regándose como gamín con el bazuco. Pasa agua vareta, me echo bond, no puedo leer maluco. Esta baby se le riega mi leche y usen mameluco. El chirreo en los reels, promo de 5000. Un baretico porque tranqui no puedo dormir. Detrás del sueño por la cucha no me voy a rendir. La muerte llama pero el Uber no le voy a pedir. Primero me culo estas putas que quieren mi fama. La sornerita, la que en Insta no postea nada. No quiero la que sea morronga, toda eso la paga. Mejor las bandis que buscan pa' tremendas culiadas. Si no hay luca no hablamos, si no hay suple no vamos. Una valija y de pies a cabeza perragamo. Llega la chimba azul y ese choco ramo. Ya mismo me pego y se lo meto ahí Tamerlán. Ahora por un verso están dando 15 palos. Antes daban 15 palos por ir a darle una firma. Ahora tiro chimpiando, solo hablo de puta. Parete y color y en los temas no tengo que. Las putas quieren color y no pa' colorear. Ahora las prepago me llaman, no quieren cobrar. Ahora lo que antes eran Gicho ya son Audemars. Y la ropa diseñado, la safe combinado con las Goyard. Sí. Los fierros pa' la chinga les puse botones. Tengo chaleco ando con los de las razones. Con las Oakley y en las orejos parplones. Me dan ganas de matarlos cuando me doy dos. Y llegan los tombos, ve a Jason en calete. Mucho envidioso, no puedo andar sin el juguete. En la calle siempre ando claro clarinete. Llegué a la Barber como el Zarco, me hago el 7. Yeah. Llegamos y a este pirodito le tumbamos el chuzo. No son traperos, son una comedia como Suso. La cuarentona como Lil Baby guardan el buzo. Las babies quieren del cabezo, les presento el tus. Está Dani Duque, quieren chimbo grande. Se cansaron de Saliendra porque lo tiene pequeño. Y yo que todas estas putas las tengo en coña. Imagínate, yo soy paisa y el cucho me oreja usted. Vea pues, Sisa, acá, Chris R, el JB, sería Misa, Sisa, dime Juanca. Nos pegamos el chirro en TikTok, mano. De medallo, el trap de medallo. Las válidas se quedaron con todo. Vea, soy usted, de nosotros ya. El Ema, Ranky, la monja, la K, loco, porque no le olvide, socio. Me avisa. Ya sabes, pues la J, en el fierro mosca que suspiro, están que nos dan, pero no llegan.